estamos hablando de más de estamos hablando de 24 estados en total, 13 quedaron en manos del PSV, el resto quedaron en manos de la Mesa Unidad Democrática. Las más importantes del país están en manos de la derecha hoy, y eso se expresa en la gran cantidad de votos que recibió. Y vamos a seguir hablando de municipios, en este caso no en Venezuela, sino en Colombia, y de capitales también, de Bogotá, porque su intendente, Gustavo Petro, fue destituido por el procurador de la Nación, que lo destituyó por los manejos con la basura. Según el procurador colombiano, Gustavo Petro se había puesto en contra de la libertad de empresa, de la libre competencia, y eso es suficientes elementos como para destituir a un intendente elegido por el voto popular. A partir de ahí, muchísimas movilizaciones se han llevado a cabo en la capital colombiana en apoyo a Gustavo Petro. Todavía igual esto no está definido porque faltan varios pasos legales a seguir adelante, pero también ha comenzado varias discusiones. Algunas tienen que ver con cuánto poder puede tener un funcionario definido sobre el voto popular. ¿Cuándo puede un funcionario simplemente sacar a alguien que fue elegido por el pueblo? Esta es una de las grandes discusiones que se da. La otra discusión también que se da es qué sucede o qué podría llegar a suceder una vez finalizado las discusiones de paz en La Habana con aquellos que son de las FARC e intenten incorporarse a la vida política de la democracia representativa, justamente cuando hay situaciones como estas que se pueden dar todo el tiempo. ¿Y por qué lo decimos? Este mismo procurador es quien, además de inhabilitar a Gustavo Petro, también hizo lo mismo con Piedad Córdoba, ¿sí? Los dos representantes de sectores progresistas o de izquierda, como quieran ustedes llamarlo, Gustavo Petro inclusive fue parte de uno de los movimientos guerrilleros colombianos. Vamos a comentarles qué fue lo que sucedió, cómo es que se ha ido dando y también cuáles son las perspectivas. Vamos a hablar en la columna de historia sobre un país que no es de América Latina. Esto es latinoamericano, Guillermo. Bueno, pero yo quiero hablar de un país de África hoy. Bueno. Que se llama Angola. Bueno, raíces africanas tenemos, ¿no? Sí, puede ser por de ahí. De sobra. Puede ser. Mucha fuerza de trabajo en América Latina de África. O sea, a ver, justificámelo, Guillermo. Mirá, la fuerza de trabajo de todo el Caribe es básicamente africana durante el siglo XVII, XVIII y XIX, así que me tenés que permitir que pueda mencionar algo sobre ese continente. Angola, en el marco de la lucha por la liberación y la independencia de Angola del Imperio Portugués, en una guerra que duró casi 3 décadas y la participación de América Latina, concretamente de Cuba, en esa independencia. Vamos a estar hablando de Angola también porque hay un nexo entre América Latina y Nelson Mandela, sobre uno de los puntos que menos se han trabajado en los recordatorios que hubo luego de su muerte. El viernes pasado sucedió esto, aquí en Latinoamericano no lo trabajamos y nos parecía interesante poder abordar a través de este puente. ¿Y por qué este puente? Porque en 1961 comienza la Guerra de Independencia de Angola. Nelson Mandela queda preso en 1962. Previo a que esté detenido, trabajó junto con los independentistas angoleños para establecer nexos con distintos países para que participen de la Guerra de Independencia. Uno de esos nexos fue con la Cuba de Fidel Castro. Y esto es lo que poco se dice. ¿Por qué sucedió así? Porque era uno de los líderes del brazo armado del Congreso Nacional Africano. Claro está, acá se construyó la imagen de Mandela como el Mahatma Gandhi sudafricano, del continente africano. Y en realidad termina preso durante 27 años por ser el líder de uno de los principales brazos armados y por apoyar la lucha armada de los independentistas angoleños a través de el Congreso de Unidad Sudafricano africano del cual participaba Nelson Mandela, ¿no? Una cara diferente a la que han construido no solo los medios nacionales y hegemónicos, sino también muchos medios alternativos cayeron en este error de lavarle la cara a Mandela en función de cómo se lo fue construyendo en los últimos años. Y además, en el marco de lo que estabas comentando ahora,

lugar donde habitan grandes y pequeños. Orgulloso estoy de ser caraqueño. Aquí habita mi gente linda. Felicidad y alegría de ensueño te brinda. No se maltripea si se disfruta la Libertador y su prostituta. Y canto nada que me alegra. Caracas, Caracas y lo demás. Oiga, monte y culebra. Monte y culebra. Para mi Caracas querida, para mi Caracas amada. He aquí un tributo de todas las familias hip hopper. He aquí el Franco, Evolución Bastante Record, Área 23, DJ Palmer, te rinden este homenaje. Andrómeda Recording Studio, fusionando mente. Caracas es humo, tráfico y buhonero. Tu tierra linda, como te quiero. Como te quiero y como te adoro, como te quiero y como te adoro. Caracas, humo, tráfico y buhoneros, mi tierra linda, como te quiero. Fueron las elecciones regionales, municipales en Venezuela. Hubo durante toda la etapa anterior un trabajo de desgaste muy importante que se hizo desde la oposición, que tuvo que ver con los problemas, por ejemplo, con el tendido de luz eléctrica, con la escasez de algunos productos. Esto parecía que era una situación que sucedía, no se sabe por qué, pero que tenía mucho que ver también con lo que se esperaba que sucediera el pasado domingo. Así es, digamos que nada muy distinto a lo que siempre sucedió previo a las elecciones en Venezuela, ¿no? Lo que pasa que uno preveía que con la muerte de Chávez y con cierto debilitamiento del partido de gobierno a partir de haber perdido su principal figura, la más aglutinadora de un movimiento muy amplio, muy diverso, con partidos tradicionales, pero también movimientos sociales que han se han creado y se han desarrollado al calor del desarrollo de la Revolución Bolivariana, estos intentos de desestabilización fueran mucho más potentes que lo que fueron entonces con Chávez en vida. Lo cierto es que, incluso dentro del propio chavismo, muchas de los sectores más críticos tampoco se imaginaban un resultado como el que finalmente sucedió el domingo pasado. Esto es, algunos incluso esperaban perder. Nosotros lo hemos analizado aquí con Modesto Emilio Guerrero, porque cuando se va a los municipios, se va al territorio, se va a la disputa política más cuerpo a cuerpo, que significa cada una de las municipalidades, ahí se ve la distancia más grande que existe entre la burocracia del Estado venezolano y la construcción cotidiana en cada uno de los lugares. Esto es, la distancia que hay entre lo que se pregona desde los ministerios, desde las instituciones estatales, y lo que sucede efectivamente en la construcción del poder popular, en las comunas. No por nada, y lo hemos trabajado en la última charla con Modesto, en el último pleno de ministros que hizo Chávez antes de su muerte, tiró la consigna comuna o nada. E hizo una crítica muy grande a de qué manera se estaba militando esta consigna por parte de las instituciones del Estado venezolano. Y claro está, detrás de eso estaba la crítica y el análisis de que muchos gobernadores, secretarios generales del Partido Socialista Unido en distintos estados no querían perder poder a manos de las comunas, ¿no? ¿Sería algo parecido a lo que acá se denomina el relato? Ay, qué pregunta para responder en tan pocos minutos, Leo. En realidad, no. ¿Por qué no? Porque en Venezuela lo que se está expresando desde estas instituciones del Estado tiene más arraigo en lo que está sucediendo en las mejoras de las condiciones de vida concretas. Esto es, en términos de lo que sucede en la vida cotidiana de la población venezolana, hay mucha más relación entre lo que dicen desde los principales representantes de las instituciones del Estado venezolano y lo que efectivamente sucede. Una cosa son las medidas de carácter social, las medidas de carácter concretas, la lucha contra la especulación económica, el mercal, esto es la venta de alimentos básicos fundamentales para la población a precio mucho más bajo de lo que suelen distribuir las principales cadenas de comercialización. Muchas medidas del orden económico que efectivamente llegan a la población. Claro está que después hay elementos del orden político, de cómo se construye el poder comunal, para que esto sea aún más efectivo de lo que es, donde ahí sí hay muchos elementos que, sin Chávez, corren el riesgo de caer en el relato. Pero es decir, hay relato y correlato. Exactamente. Podríamos pensarlo en esos términos. Lo que pasa es que es mucho más complejo a analizar y nos tendríamos que correr mucho del eje de lo que significa pensar estas elecciones municipales. Hoy queríamos hablar con un columnista del sitio web aporrea.org, un sitio web que siempre recomendamos aquí en Latinoamericano, que habla justamente de cómo un representante de este poder popular que hasta ahora venía siendo alcalde del municipio de Barinas, la capital del estado donde nació Hugo Chávez, la capital del estado que hoy gobierna el hermano Hugo Chávez, la capital del estado que gobernó el padre de Hugo Chávez, la capital del estado donde nació Hugo Chávez. O sea, la capital del estado más simbólico de lo que es el chavismo, que en las últimas elecciones quedó en manos de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, lo que explica Edgar Gómez, con quien queríamos hablar hoy, y hicimos todos los esfuerzos para hacerlo, pero hasta ahora no lo vamos a poder realizar, aunque de acá a las 9 vamos a tratar de concretarlo, es que como el representante del poder popular, que tengo por aquí su nombre, que no me lo quiero, Abundio Sánchez, no se plegaba a las directrices más concretas y dogmáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela y tenía su apoyo al gobierno central, pero con una política independiente del Estado venezolano, de la centralidad del Estado venezolano, hubo un permanente ninguneo, un permanente limar su poder, le fue cortando, según las notas que fuimos leyendo en aporrea.org, se le fue cortando la publicidad oficial, no sé si les suena a esto, se le fue cortando la publicidad oficial a los medios de Barinas para meterle presión y que no saquen al que era hasta ahora el alcalde de Barinas, que en las primeras encuestas previo a las elecciones del domingo pasado ganaba en todas. Y muy en tercer lugar se encontraba el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien fue finalmente el que terminó participando de las elecciones, porque Abundio Sánchez terminó renunciando a su candidatura. Un ejemplo de cómo se está hoy constituyendo el poder en Venezuela y cómo se está librando lo que es la nueva realidad del Partido Socialista Unido de Venezuela post-Chávez. Con Chávez había una realidad. Por ejemplo, Chávez en vida fue a decir al propio Barinas que Abundio Sánchez era la expresión del poder popular. Los nuevos militantes políticos, las nuevas referencias que el propio pueblo iba construyendo en función de un proceso instituyente que con la Revolución Bolivariana había nacido en Venezuela y que no expresaba las viejas prácticas de la política. Con Chávez muerto, Abundio Sánchez tiene que renunciar a la candidatura, termina participando alguien que había sido embajador en Cuba, que baja a Barinas sin ningún tipo de o con muy poca referencia territorial sobre este estado y que termina perdiendo en manos de la Mesa de Unidad Democrática uno de los estados, reitero, más simbólicos de la Revolución Bolivariana. Bastión y no es el único ejemplo. Algo similar a lo que sucede en Bolivia también, donde en elecciones regionales algo parecido fue sucediendo y que generó el nacimiento y el crecimiento del movimiento Sin Miedo, ¿sí? Que eran sectores aliados históricamente con Evo Morales que se terminan abriendo no por diferencias ideológicas, ni siquiera por diferencia de proyecto, sino simplemente como una forma de reacción ante el intento de, ellos decían en aquel momento, masificar, en el sentido de que sea más cercano al MAS al movimiento del socialismo que a las mismas organizaciones sociales que iban generando los líderes regionales y que a dedo Evo Morales iba poniendo los candidatos en diferentes localidades. Algo parecido parece estar sucediendo también en Venezuela. Sí, yo creo que hay profundas diferencias respecto a esto. Primero, porque estos sectores no constituyen un partido independiente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como sucedió en Bolivia, conforma el Movimiento Sin Miedo. Pero se termina conformando. Ahora, esto es un proceso mucho más, tiene mucho tiempo desarrollándose. Tenemos en cuenta que la Revolución Bolivariana comienza en 1998, Evo Morales gana las elecciones en el 2006. Se desarrolla de mucho tiempo antes y a pesar de esto, y a pesar de todas las trabas que se encuentran en el camino, no se delimitan del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que conforman organizaciones independientes que establecen alianzas con el Partido Socialista Unido o trabajan en conjunto sin terminar incluyéndose. Que no sucedió con el Movimiento Sin Miedo, porque de hecho cuando se constituye como tal, hasta empieza a establecer alianzas con sectores de derecha, ¿no? Sí. En contra de Evo Morales. Por eso creo yo que en el proceso puede haber algunos puntos de similitud, pero en la resultante final empieza a haber muchísimas diferencias respecto de esto. Porque de hecho tampoco Abundio Sánchez hasta ahora está pensando, como muchos otros sectores que critican este proceder del Partido Socialista Unido de Venezuela, conformar un partido independiente. Siguen pensando que hay que lucharla dentro del Partido Socialista Unido o, en tal caso, dentro de las filas del chavismo, que va mucho más allá del Partido Socialista. Lo que pasa es que sin Chávez es de una complejidad y se crean muchísimas dificultades que antes no existían. No estamos hablando, o sea, de un caso aislado. Para cerrar, le voy a dar el caso de una radio comunitaria, La Sanareña, una radio que recupera el poder popular del municipio Andrés Eloy Blanco del estado de Lara a manos de la burocracia que había empezado a explotar comercialmente una radio que tenía una licencia para ser explotada de manera comunitaria. Hay una intervención del Ministerio de Información y Comunicación de Venezuela y a partir de ahí hay una recuperación por parte de los órganos del poder popular de este municipio y recuperan la radio. ¿Qué pasó? Bien, el lunes un comunicado que difundieron colectivos de medios comunitarios y alternativos del estado de Lara dice: nos pronunciamos en contra del asedio, las amenazas, el atropello a las y los integrantes que ejercen el libre derecho a la comunicación en la radio comunitaria sanareña del pueblo de Sanare, en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado de Lara, perpetrado por más de 70 motorizados encapuchados dirigidos por el hermano de un concejal llamado Manota del partido del gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela, en este municipio, alegando algunas faltas a reglamentaciones municipales. En el fondo, ¿qué sucedía? Que esta radio, por el propio proceso de construcción del poder popular, no decidió hacerle abiertamente campaña al gobierno local del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino tener una línea editorial independiente. Así le respondió la burocracia local. 19:36. Seguimos nosotros en Latido Americano. En un ratito nada más vamos a estar hablando de municipios también, pero en este caso de Colombia, el municipio de Bogotá y su, podemos seguir diciendo, alcalde Gustavo Petro. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.

Según el veto de Cartes, la aplicación de este impuesto tendría un efecto regresivo, ya que las grandes compañías exportadoras trasladarán la carga del tributo a los productores, restando competitividad y distorsionando los precios. Las FARC anuncian cese del fuego por 30 días, pero Santos ordena arreciar la ofensiva. La tensión generada por el ataque a un puesto policial del Frente Sexto de las FARC en Insá llevó a que Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, e Iván Márquez se reunieran en La Habana a puertas cerradas. A la salida de la reunión, el vocero de la guerrilla ratificó el cese de hostilidades del 15 de diciembre al 15 de enero. Este alto el fuego estaría condicionado, pues en el mensaje los guerrilleros alertan a todas sus estructuras a permanecer alerta ante cualquier operación enemiga. Operaciones anunciadas hace una semana por el comandante del ejército, general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Esta ha sido la primera parte de las principales noticias que sucedieron en América Latina durante esta semana. Latinoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en motos. Ajá. Todo el mundo tiene carros. Ajá. Gustavo Petro militó en los años 80 en el movimiento M19, un movimiento guerrillero colombiano. Después estuvo preso justamente por participar de esa organización y finalmente ingresó a lo que sería el mundo político de la democracia representativa colombiana en los años 90. Ha ido avanzando en diferentes posiciones y bueno, fue elegido por los ciudadanos de Bogotá como alcalde de esa ciudad el 30 de octubre de 2011. A partir del 2012 asumió esa responsabilidad. Uno de los elementos que fueron muy criticados respecto a cómo ha gobernado Petro la ciudad de Bogotá tiene que ver con la basura. ¿Con qué elemento en particular? Lo que sucedió en diciembre del 2012, del 18 al 20 de diciembre del 2012, cuando la ciudad apareció inundada de basura ante problemas con la recolección. Petro pasó, como decías vos, Martín, hace un ratito nada más, el sistema de recolección de basura de ser un negocio privado a ser un servicio público estatal. Se lo entregó a algunas organizaciones y sectores, hizo una elección de cómo eso debía hacerse y simplemente también digamos compró material para esto, camiones, etcétera, y simplemente no dieron abasto. La planificación que hicieron no funcionó en términos concretos y prácticos. Uno podría pensar que esto, bueno, puede llegar a ser un problema para las próximas elecciones. Quizás mucha gente en Bogotá no lo volvería a votar en las próximas elecciones por haber manejado mal el tema de la basura. Pero en Colombia la situación se manejó de una manera diferente porque hay un procurador de la nación que desde hace años viene de alguna manera persiguiendo a aquellos que son parte o han sido parte de organizaciones que puedan relacionarse con la izquierda, con movimientos guerrilleros, con organizaciones de cualquier tipo, sindical, político, o armada o no, y que ha ido haciendo acciones al respecto. Una de ellas fue destituir también a la senadora Piedad Córdoba e inhabilitarla por 10 años, y ahora le llegó el momento a Gustavo Petro. El procurador Ordóñez lo inhabilitó por 15 años, además de destituirlo por lo que sucedió con la basura. ¿Cuál fue el argumento? Hubo tres faltas que llevó adelante Gustavo Petro, según el procurador. Una que le pareció muy importante tiene que ver con que al momento de elegir quiénes podían hacerse cargo de la recolección de basura, Petro decidió que sean aquellos que sean de la zona, que sean de la capital bogotana, y esto, según el procurador Ordóñez, va en contra de la libertad de empresa y de la competencia. Un elemento que le parece suficientemente bueno a Ordóñez para destituir a Petro. Otro tiene que ver con que las decisiones que tomó las tomó de forma incorrecta. Esto también le parece una buena razón al procurador para poder destituir a un intendente que fue elegido por más de 700.000 votos en las elecciones de el 2011. A partir de esta destitución, ha sido rara la reacción. Por un lado, movilización popular, grandes movilizaciones de apoyo, actividades culturales, personalidades de todos los colores políticos apoyando a Gustavo Petro. Además de por una cuestión política, por una cuestión formal, hay aquí un funcionario que está decidiendo la suerte de una persona que ha sido elegido por el voto popular. Este es uno de los elementos que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y que inclusive ha llevado a que haya algunas actuaciones judiciales, algunos trámites judiciales que se están llevando a cabo justamente para marcar este límite. Pero ya en el mes de octubre Petro había avanzado con una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente denunciando una persecución política hacia su persona por parte de Ordóñez, el Procurador General de la Nación. No es él la primera víctima, ha pasado por varios funcionarios de su gobierno que han sido destituidos por este procurador, por Ordóñez, lo cual lleva a que esto es parte de todo un proceso que viene llevando adelante. Otras de las consecuencias de esta decisión de Ordóñez tiene que ver con algo que seguramente no estaba buscando, y es la aparición pública de Petro como una figura fuerte. Hasta ahora, el tema de la paz, el tema de el que lleva adelante la posibilidad de pacificación en el país, ese lugar lo tiene ocupado Juan Manuel Santos. ¿Sí? Según la opinión pública, obviamente apoyado por los medios de comunicación, Juan Manuel Santos es quien ha tomado las riendas del país para llevar adelante estas discusiones sobre las conversaciones de paz en La Habana con la gente de las FARC. Petro ahora aparece desde el lugar del perseguido. No tenía una figura muy relevante en los últimos tiempos, justamente por algunos errores de administración en la alcaldía de Bogotá. Ahora aparece como una figura con muchísimo más consenso del que tenía hasta el lunes pasado. Inclusive muchas organizaciones de izquierda que vienen del Polo Democrático, vienen de algunas organizaciones que se fueron desarmando, volvieron a unirse. Esto se pudo ver en los actos que ocurrieron esta semana, donde se unieron muchísimas organizaciones, bueno, inclusive la gente de la Unión Patriótica, con su candidata Aida Abella, la Alianza Verde, el Partido Comunista, Marcha Patriótica, muchos sindicatos se unieron e inclusive empiezan a construir la posibilidad de unificarse para las próximas elecciones. Esto, sin lugar a dudas, es algo que no estaba buscando el Procurador de la Nación al momento de destituir a Gustavo Petro. Habrá que ver cómo es que continúa, porque todavía quedan 30, 40 días para que haya una respuesta desde la justicia a los pedidos que elevó la gente de Petro para frenar esta decisión. Así que habrá que ver qué es lo que sucede en 30 o 40 días. Se sabrá definitivamente si esto va para adelante o tiene que echarse para atrás. Ordóñez seguirá siendo Procurador General de la Nación, seguirá teniendo poderes que son enormes, si uno lo piensa, y con una visión y una perspectiva muy marcada en cuanto a ir contra los terroristas, ¿sí? En sus propios términos, ir en contra de aquellos que han tenido alguna participación dentro de organizaciones armadas, pero también ir en contra de todos aquellos que él ve como aliados de sectores como las FARC o alguno de ellos, como puede ser el caso de Piedad Córdoba, quien lo único que ha hecho es organizar a colombianos y colombianas por la paz e intentar mediar, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que han sido retenidas por las FARC para que puedan ser liberadas. Nadie piensa que el proceso de paz que se está discutiendo en La Habana sea un camino que esté allanado, lineal y que corra, pero está claro que lo que suceda con Petro, lo que suceda con este proceso, lo que pase con este procurador respecto a aquellas cosas que fue haciendo y que pueda llegar a seguir haciendo, va a ser mella directamente sobre esto. Porque estamos hablando que el último punto al que se llegó un acuerdo, aunque aclaran siempre si se acuerda todo o no se acuerda nada, se avanza por punto, pero si el último punto no se acuerda, todo lo anterior no sirve. El último punto era la participación política. Y si existe un procurador de estas características, ¿qué va a suceder con todos aquellos que dejen las armas, comiencen una participación y antes eran víctimas del terrorismo de Estado, que no quita que sigan siéndolo? Tenemos el ejemplo de lo que fue la última marcha campesina y el último paro nacional agrario, lo decíamos el viernes pasado. Y si no sucede por allí, ¿qué puede suceder en el ámbito judicial con todos aquellos guerrilleros desmovilizados que efectivamente a partir de los acuerdos de paz puedan comenzar a participar en política y empiezan a ser elegidos alcaldes en primer lugar, sino gobernadores, y quien dice en algún momento presidente? ¿Cuál va a ser el rol del Poder Judicial? Y si esto no va a sumar algún punto más en el proceso de negociación que se desarrolla en La Habana, ¿no? Y ahora, en el caso concreto de Petro y estas manifestaciones populares en favor de que él continúe, hablan de alguna forma de esa conciencia cívica, ¿no? Pero también se me ocurre que, si bien fracasó en la cuestión de la basura, debe haber hecho algunas otras cosas que por las cuales la gente está a favor de él, ¿no? Sí, viene teniendo. Si no hubiera sido de esa manera, dudo de una conciencia política tan importante de esa población, ¿no? Como para Sí, Petro es una de esas figuras que es atacado por la derecha por sus relaciones con la izquierda y atacado por la izquierda por sus relaciones con la derecha. Digamos, es una de esas figuras políticas que tiene esas características controvertidas, pero que además, a partir de esto que está sucediendo, termina condensando muchas fuerzas que en realidad no son necesariamente cercanas. Digo, están los indignados, ¿sí? El movimiento de indignados, como hubo en otros países del mundo, en Colombia también existió, en algún momento se empezó a desvanecer y reaparecen, en este caso en las plazas, para pedir en contra de la destitución de Gustavo Petro. Obviamente es una persona que tiene una posición, progresista, podemos llamarlo desde esa perspectiva, y nuclea a muchos sectores, pero ha ido perdiendo los últimos años cada vez más apoyo, más que nada por sus posiciones, él fue uno de los que apoyó que Ordóñez llegara a ser procurador de la Nación. Digamos, como para que podamos entender, él fue uno de los que apoyó que quien ahora lo destituye llegue al cargo en el que está. Ha hecho y ha ido tejiendo sus propias alianzas en ese camino y ha cosechado críticas. Pero sí, obviamente también ha hecho muchas cosas como quitar el negocio de la basura a los privados y constituir un sistema público, estatal, manejado por organizaciones, digamos, con toda otra perspectiva. Habrá que ver qué es lo que sucede a nivel judicial, por un lado, pero también qué significa a nivel político, en términos de las próximas elecciones, qué significa y qué va a ir pasando con la figura de Petro hacia adelante, que era una figura, vuelvo a decir, estaba como encapsulada dentro de lo que era Bogotá. Todo el mundo decía, Petro no va a poder salir de Bogotá, aunque tuvo una función muy importante en el Congreso Nacional, no va a poder salir de ahí. Habrá que ver ahora si no termina siendo un presidenciable, lo ponemos entre comillas, para las próximas elecciones. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Flower Power, Restobar.

El año pasado el Senado de ese país había rechazado el ingreso de Venezuela al Mercosur, dos meses después de que el bloque regional suspendiera a Paraguay como miembro por la destitución de Fernando Lugo, que fue considerada un golpe de Estado por los gobiernos de la región. Ahora es el turno de la Cámara de Diputados, que tendrá que definir el ingreso de Venezuela. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, aseguró que las decisiones que tomó el Mercosur en ausencia de Paraguay no serán aceptadas. Loizaga indicó que antes de tomar cualquier determinación, se revisará cada una de las decisiones. Nos vamos a Colombia. Diversas organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la destitución del alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, rechazó la decisión tomada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que declaró la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde bogotano. Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, consideró la sanción como violatoria del Estado Social de Derecho. La Central Unitaria se pronunció oficialmente manifestando su preocupación porque un derecho constitucional que le otorga al procurador hacer vigilancia sobre lo público se ha constituido en una dictadura fiscal que es absolutamente inconcebible en una democracia que le permite al pueblo elegir a sus gobernantes y por lo mismo no puede ser un funcionario, así se llama el procurador, quien deslegitime la voluntad popular. Por lo tanto, el alcalde Petro y en especial la ciudad de Bogotá tienen la solidaridad plena de la Central Unitaria de Trabajadores. De igual manera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también alertaron que la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es un grave golpe contra las negociaciones de paz que actualmente realizan con el gobierno colombiano. Para los guerrilleros de la FARC, la sanción de la Procuraduría atenta contra el establecimiento de una verdadera democracia en Colombia. Diversas organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía colombiana a una gran marcha para hoy en la ciudad de Bogotá en protesta contra la decisión de la Procuraduría. Y el jueves en Honduras, simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, protestaron frente al Tribunal Supremo Electoral luego de que éste rechazara la impugnación presentada tras elecciones presidenciales. Varias decenas de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, Partido Libre, encabezados por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, protestaron frente al Tribunal Supremo Electoral porque no se investigó sus reclamos aduciendo falta de pruebas fehacientes. Hoy protestamos frente al Tribunal Electoral porque no se investigó el reclamo de Libre, es decir, la revisión de actas y recuento de votos para la fórmula presidencial solicitada el pasado día 6 de diciembre, dijo Zelaya. Libre asegura que unas 2.800 actas tenían irregularidades, pero el Tribunal Supremo Electoral se negó finalmente a revisarlas. El apoderado legal de Libre, Benedicto Santos, no descartó presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, el secretario de Estados Unidos, John Kerry, felicitó este jueves al presidente electo de Honduras, Juan Hernández, y destacó que el proceso que condujo a su victoria en los comicios del 24 de noviembre fue transparente, pacífico y reflejó la voluntad del pueblo. Y nos vamos escuchando música desde Colombia. Bella Vista Social Club haciendo Intención de Eliminación. Para mis muertas, tus muertos, los de todos y todas, aquí está, para ellos y ellas. Primero un chisme algo vago al contar. Hablaba de un muerto y nada claro me parece recordar. No había nombre, dirección, teléfono, no había una cara para describir a quien preguntara por él, por ella, por lo que fuera. No había nada, no había nada, nada, pero nada, nada, no. Más tarde me dijeron cómo se llamaba, pero lo que me contaron no me lo esperaba. Pasaron desfilando momentos dolorosos y otros tristes y otros alegres y otros dichosos. Nací, luché, me crié con ese nombre al lado. Cualquier cosa esperaba menos saber que fue asesinado. La gente siempre encontraba una excusa, una razón para este duelo. Que la víctima era culpable de que que una bala en la sua testa lo llevara al cementerio, sí. Y que la víctima era culpable de que una bala en la sua testa lo llevara al cementerio, sí. Don Vido. Que se movilizara en placa. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La calentura pone la cosa dura, viene la bruma, el victimario en la noche se escuda, clava la espada, cobra venganza, en el barrio otro muerto, esto es un tiempo incierto, tiempo de duelo, duelo infinito, la costumbre es la memoria, golpea como una ola, fluyendo sodios, ambiente tenso, letras rojas en el lienzo, declaradas actividades, eliminación, impunidad y dolor. Se lo trago. Hoy escuchaste la será anoche. Irrumpe en la muerte desatada. Dado el caso, sube el disparo. Pagar un precio por las mañas. En la mañana la noticia. Indiferencia a la vista. De una esquina, nadie habla. Solo chisme y contela útil. A la huida, morir al alma. Impunidad es una herida. Su vida perdida, perdida la vida. Un golpe de bala, la cosa prendida. Prendida, prendida. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. Criminal intención, eliminación, impunidad y dolor. La noche se lo tragó. Relatos, retratos que recuerdan ratos. El tiempo que no deja nada. El viento con la tristeza en la cara reflejada. Y los días grises, tal vez de paradoja tenue. Otro día más de parodias y de pensamientos fúnebres. No importa si es domingo, si es martes o si es jueves. Lo que importa es que el sol no brille y por la noche siempre llueve. Y las estrellas que se estrellan contra mi mente. Los hombres mueren hoy y las palabras también mueren. Traicionan, son de doble filo y mienten. Yo creo mejor en la relatividad de las cosas. No lloro por quien muere, la vida la pintan rosa. Temo no dejar historia, muero solo si matan el cuerpo. Hoy estoy aquí, mañana no alcanza el tiempo. Seré polvo y otro más que muerde el pavimento. Hemos perdido ya la capacidad del asombro. Cargamos a nuestros muertos sobre los hombros. Los niños ya no juegan en los jardines, sino detrás de los escombros. Las estrellas son fugaces, el tiempo efímero y el pensamiento corto. Mueren las palabras hoy, los hombres también mueren. Y el pensamiento es corto, el pensamiento es corto. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Ha pasado algunos minutos de las 8:15 y estamos en nuestra columna de historia aquí en Latinoamericano. Hoy para hablar de América Latina, pero también hablar de África. Perdón, Guille, de fondo tocando un combatiente en las filas por la liberación de Angola, ¿no? Un combatiente que regresa a Cuba, ¿no? Claro. Y que con esta canción también está en un disco donde hay muchas fotografías de ese regreso y de ese viaje. Esa relación entre América Latina y África bastante curiosa y particular en este contexto de la descolonización de algunos países del África, entre ellos Angola en este caso, ¿no? Un país que en lo que fue el reparto del África en 1884 en la Conferencia de Berlín, como gran hito del imperialismo, ¿no? De gran zarpazo del imperialismo, algunos países, las potencias europeas, el Reino Unido, Italia, Portugal, en España, Alemania, Francia, se reúnen para repartirse y poner las cláusulas de cómo van a ser sus posesiones en el África a partir de la navegación del río Congo, que permite mapear gran parte del continente y saber cuáles son los recursos, ¿no? Y establecer, asegurar qué cosa para las potencias, una zona de libre comercio. Entonces, en ese marco, Portugal se queda con Angola y Mozambique y esta colonia portuguesa en el territorio de Angola va a durar unos cuantos años hasta que se inician las luchas por la descolonización o por la independencia en el año 1961, a partir de la creación de algunos movimientos de carácter nacionalistas, como fueron en general los movimientos de descolonización, ¿no? De Argel también, inclusive de la India en Asia y de otros países que eran colonias consecuentes de aquel reparto de Berlín del siglo anterior. Entonces, bueno, habría que más o menos categorizar y poner en cuestión cuáles son los movimientos. Son tres en este caso, tres movimientos que luchan contra un enemigo común que es Portugal, pero que tienen varias diferencias, pues son nacionalistas, pero algunos son de izquierdas, otros son de derechas, y una vez lograda la independencia en el 74, va a durar 13, 14 años el proceso de guerra, con muchísimos muertos, muchísimos mutilados, muchos combates y una población diezmada a lo largo de todo el territorio angolés. Y luego, que se puede declarar la independencia, en el marco también de la caída de la dictadura de Salazar. Salazar había caído 4 años antes, no había caído, pero sí había sido destituido por un problema de salud en Portugal, y Marcelo Caetano, quien toma el mando de esa dictadura y continúa de la misma forma, con un gobierno dictatorial y colonialista ultranza. Cuando con la Revolución de los Claveles en Paraguay cae esa dictadura, aprovecha, digamos, es lo último que faltaba para que las Fuerzas de Liberación Nacional en Angola puedan independizarse, y como decía, va a comenzar a partir de la independencia una guerra al interior de Angola, donde va a tener características parecidas en un inicio o de la del tipo de lo que fue la guerra de Vietnam, porque a un movimiento le ponen ficha a los Estados Unidos con los gobiernos títeres y los ejércitos como el de Sudáfrica y Zaire, y a la otra facción, la Unión Soviética y Cuba, que es aquí donde tenemos la relación de este país latinoamericano con la facción que es concretamente el Movimiento Popular para la Liberación de Angola. ¿Cómo es que termina entrando Cuba en esa relación? Porque la Unión Soviética, que lo haga, bueno, es una de las potencias, una de las dos principales potencias en ese momento en el planeta, pero Cuba no deja de ser una isla que hacía cuánto, un par de años nomás había logrado llevar adelante su propia revolución. Sí, 10 años. Mira, en realidad Moscú no quiere intervenir así con una cuestión armada, y si bien financia la lucha con dinero y con armamento, lo hace bastante sutil o solapadamente. Tiene intenciones de que estratégicamente Angola es un lugar muy importante porque maneja la desembocadura del río Congo, limita con Zaire, con Sudáfrica, está en pleno Océano Atlántico Sur. Y para la cuestión de la estrategia en el marco de la Guerra Fría, para la Unión Soviética es muy importante ese país, pero no resuelve meter, digamos, de lleno y visualmente a nivel mundial las fichas en ese país. Y sí, Cuba podría decirse que es como subsidiario de la Unión Soviética en este sentido, y es el que envía soldados, muchos soldados y algunos barcos y bastantes municiones, ¿no? Y pertrechos de guerra. La participación de Cuba en la guerra de Angola es realmente muy impresionante, porque manda miles y miles de combatientes, sí. Manda a uno de sus principales cuadros en ese momento, que era Ernesto Che Guevara, que es el que comanda las tropas angoleñas. Manda incluso muy poco tiempo después de haber logrado la liberación de Cuba, con un espíritu internacionalista que realmente dejó una marca muy profunda en toda África, y que después va a tener a partir de esa marca, a partir de su compromiso, de la palabra que Fidel le da a los líderes de la independencia africana, que en ese momento se estaba desarrollando en muchos puntos del continente, luego va a tener un reconocimiento enorme por parte de cada uno de aquellos procesos que finalmente alcanzan la liberación. Está claro que, vos Guille lo sabrás bien, todos los historiadores coinciden que la independencia de Angola hubiese sido imposible sin la participación cubana. No solo por la cantidad de combatientes que se iba, sino por la calidad, por la experiencia, por el fogueo que tenían estos tipos que habían combatido en la guerra de liberación de Cuba durante 5 años. Y yo agregaría por la convicción, ¿no? La convicción, claro. Inclusive, es tales así que todas las conmemoraciones los 11 de noviembre de la independencia de Angola se menciona a Cuba como el país que ayudó y posibilitó que esa independencia fuese posible. Mira, en números te digo, la Operación Carlota se llamó, ese desembarco de los cubanos en Angola, y contó con ejércitos de 52.000 hombres en total, en todo el tiempo que duró, digamos, ¿no? La presencia cubana en Angola. 1.000 carros de combate, 450.000 médicos, maestros, ingenieros y soldados en estos 16 años. Es decir, que la presencia fue, además, con algunas luchas o batallas ganadas concretas, como una muy decisiva contra el ejército de Zaire, que es la República del Congo, ¿no? Presencia que continúa, porque en muchos de estos países, por ejemplo en Sudáfrica, después vamos a estar hablando un poquito de eso, de ellos sigue habiendo médicos cubanos que están en los lugares más inhóspitos, como suele suceder en muchos países de América Latina, donde no quieren ir otros profesionales. Allí van los médicos cubanos que tienen presencia en algunos países de África y particularmente en Sudáfrica. Exactamente, y además hasta el día de hoy se produjo a raíz de esto un intercambio cultural bastante importante, ¿no? De estudiantes y de profesionales que van y vienen de Angola hacia Cuba. Uh-huh. Angola, para ese momento, siempre hay una importancia, ¿no? Porque esto era una lucha política, pero Angola era y es un país muy importante a nivel de producción de café, era el tercero mundialmente, y los Estados Unidos compraban gran parte de esa producción, de minas también, de diamantes, de hierro, de cobre, de granito, de mármol y petróleo, un gran productor de petróleo, de manera que los intereses sobre Angola en cuanto a la posibilidad de extracción eran bastante importantes. Y si bien Angola no fue la guerra más larga que tuvo el continente africano entre proceso de independencia y guerra digamos fratricida, ¿no? Entre facciones dentro del propio país. ¿Cómo queda América Latina después de esa experiencia? ¿Cómo queda Cuba, digamos? Yo creo que con un lazo así de solidaridad, ¿no? y de algo, de una experiencia inédita, ¿no? Porque hasta el día de hoy, digamos, los intercambios con algunos países de África pueden ser comerciales en algún punto, si viaja algún ministro para ver qué tipo de intercambio o cuestión se puede hacer, pero 40 años atrás, una mano, digamos, de esta característica, ¿no? Una intervención en favor de este movimiento de liberación lo deja, digamos, parados como una, yo creo que básicamente una cuestión solidaria de mucha gran envergadura, ¿no? Tengamos en cuenta esto, ¿no? Que la mayoría de los países, si no podemos decir todos, los que participan, los que entregan armamento, los que participan con tropas, lo hacen en función de después tener algún rédito de orden económico, de orden es geopolítico. Lo que estábamos diciendo recién. Claro, hay intereses en juegos permanentemente, sobre todo de los países centrales y de las potencias, incluso de la misma Unión Soviética en su momento. Cuba no tenía ningún tipo de interés en este aspecto. Había principalmente un reconocimiento de sus profundas raíces africanas en Centroamérica tan fuerte, uh-huh. y sobre todo en el Caribe. Pero también el internacionalismo, esta idea del Che, ¿no? De cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo tiene que dolernos con la injusticia cualquiera de que esté tan más cerca, ¿no? Sí, pero y además de esta cuestión de ideal ideológica, la presencia de Cuba tiene que ver concretamente cuando la CIA envía una cantidad de dinero muy importante a la facción que se llama Frente de Liberación de Independencia de Angola. Así Como Suena, es una sigla clásica en los movimientos de independencia, y la otra es Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Y ese movimiento es el que es apoyado por Cuba y por la Unión Soviética, en función de la gran ayuda que el Estados Unidos le da al otro movimiento, que también es nacionalista, pero que es de derecha. Por eso decía que se perfilaba como un segundo Vietnam en África. Vos decías que de un lado, del lado de los que no querían la independencia y que mantenían la relación con la colonia... La independencia la querían todos. De Portugal, cuando se independencia, claro, del enemigo pasa a ser interno. Claro, en ese momento. Después hay una guerra civil. Y hay una guerra civil. Que dura muchísimos años. Y ahí es donde Cuba entra en la... Pero quienes estaban del otro lado de confrontando contra los movimientos de liberación eran aquellos que estaban apoyados, por ejemplo, por Sudáfrica, por el apartheid sudafricano. Sí, sí. Uno de los líderes africanos que bregan por la participación de Cuba en estos procesos es el propio Nelson Mandela. Que cae más o menos preso en esa época, ¿no? En pleno gobierno del apartheid. Claro, exactamente. En 1962, en ese momento existía el Congreso de la Unificación Africana, donde había varios líderes de distintos movimientos de liberación africanos que confluían allí, entre ellos Nelson Mandela. Antes de su detención, e incluso en la misma cárcel, porque sabemos que las organizaciones populares siempre han encontrado la manera de seguir activando políticamente, incluso estando detenido, Mandela tuvo relaciones, por supuesto a la distancia en ese momento, con Fidel Castro, que luego va a, cuando sale de la cárcel, es uno de los primeros países que visita, claro, Cuba, e incluso es uno de los primeros líderes que recibe en el momento en el que, en 1994, gana la presidencia de Sudáfrica. Sobre ese momento vamos a estar hablando después de la tanda y de la tercera parte del panorama. Pero antes de la tanda vamos a escuchar algo más de música. Hablamos de Cuba. Escuchemos a los cubanos Omara Portuondo y Compay Segundo con el tema La Pluma. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor.

Marta Sánchez, una de las voceras del movimiento de migrantes mesoamericanos, solicitó que se permita a las madres centroamericanas entrar a cárceles y hospitales con el objetivo de poder buscar a sus hijos. Sánchez comentó que este año ya se lograron 5 encuentros, mientras que desde hace 9 años ya se pudo volver a unir a 200 migrantes con su familia. La caravana partió del estado de Tabasco el pasado 2 de diciembre. Tras su paso por Puebla, el grupo de mujeres seguirá su paso por Oaxaca. En México, el Congreso aprobó la debatida reforma energética. El cambio pone fin al monopolio estatal sobre el petróleo y permite el ingreso de privados en el sector. La aprobación en la Cámara de Diputados llegó luego de un debate de 20 horas con 353 votos favorables y 134 rechazos. El debate del proyecto, ya aprobado en senadores, incluyó la toma del pleno por opositores, duros enfrentamientos verbales entre legisladores y una diputada con un ojo herido. La reforma recibió el apoyo del oficialista PRI, el conservador PAN, el Partido Verde y la Nueva Alianza. El PRD y el Partido de los Trabajadores rechazaron la iniciativa dentro y fuera del recinto. El episodio saliente lo protagonizó un diputado opositor del PRD, Antonio García Conejo, que se quitó la ropa durante su intervención para simbolizar lo que considera un despojo. Mientras lo hacía, decía lo siguiente. Eso se llama traición a la patria. Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado a la nación con privatizar Teléfonos de México, así están despojando a la nación. No me avergüenza, porque es lo que están haciendo. Quitaron y privatizaron Teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También. Diputado, se ha agotado su Ferrocarriles tiempo. De México. Sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. El proyecto suprime el carácter de área estratégica al petróleo y otros hidrocarburos. Además, permite el ingreso de capitales privados para la explotación de petróleo y gas. La oposición del PRD, el PT y demás sectores sociales asegura que la reforma significa el despojo de los recursos energéticos de la nación. Por eso, llama a realizar una consulta popular en las próximas elecciones legislativas. El presidente de Francia culmina su visita a Brasil con la firma de convenios de tecnología y defensa. El presidente francés y su par brasileña Dilma Rousseff sellaron una docena de acuerdos con marcado acento económico en los que se destacan la cooperación en materia tecnológica y militar. La mandataria sudamericana pidió a Holland acelerar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur. Marcado por una fuerte impronta económica, François Hollande culminó el jueves su visita de 36 horas a Brasil, a donde viajó acompañado por una nutrida comitiva de empresarios franceses. París es el quinto inversionista extranjero en Brasil, donde están implantadas unas 500 empresas francesas. La mandataria puso el acento en las millonarias compras que Brasil hizo a Francia en submarinos y helicópteros en los últimos años, con el compromiso de transferencia de la tecnología francesa, un tipo de acuerdo que ahora continúa con la compra de supercomputadoras y un satélite de comunicaciones para uso civil y militar. En el día de hoy se conoció en Venezuela los datos finales de las elecciones del pasado domingo y la revolución obtuvo el 72,24% de apoyo popular en esos comicios municipales. El Partido Socialista Unido de Venezuela y sus alianzas obtuvieron en los comicios del domingo pasado 242 alcaldías de las 335 en disputa, según informó hoy la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, Oblitas resaltó que estos datos, obtenidos de la auditoría de totalización que culminó de manera satisfactoria, se traducen en 72,24% de participación. Por su parte, la denominada Mesa de la Unidad Democrática alcanzó 75 alcaldías, lo que representa el 22,39% con 4.400.000 votos. Y culminamos con Uruguay, donde lanzan una campaña en Montevideo para juntar bronce y realizar una estatua en honor a Hugo Chávez. Organizaciones sociales lanzaron en Montevideo, Uruguay, la campaña Una Llave para Chávez, con la que buscan juntar bronce para utilizarlo en una estatua del fallecido presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de la Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, celebrada en todo el mundo el domingo 8 de diciembre, comenzó esta semana la campaña para construir el monumento al comandante eterno a ser ubicado en un espacio público de este país, así lo aseguró la prensa el embajador venezolano en Uruguay, Julio Chirino. Entre los convocantes se encuentra también el cantautor Daniel Biglietti, quien señala a través de un video que Chávez nos abrió muchas puertas sin necesitar nunca una llave, pero que ahora el pueblo uruguayo recolectará llaves, grifos, picaportes y otros objetos de bronce en su homenaje. Estas fueron las principales noticias de América Latina aquí en Latido Americano. Ahora escuchamos desde Chile a Pascual Aliavaca con la canción Diablo Rojo, Diablo Verde. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Diciembre murió Nelson Mandela, una figura quizás de las más importantes de los últimos años en la política internacional. Se ha escrito, se han visto documentales, películas, tapas de diario, fotos y diferentes comentarios respecto a lo que fue su muerte y también a lo que tuvo que ver con su vida, con su actividad política. Nosotros pensamos aquí en Latinoamericano también que era importante poder retomar a esta figura. Lo hacíamos un poco en esta relación que existe entre América Latina y África en la columna de historia, pero también verlo desde otra perspectiva, como también un ejemplo de un líder de un movimiento de liberación nacional. Sí, y a través de las contradicciones de un personaje en la historia universal tan importante como Nelson Mandela, también dar cuenta de que los procesos políticos y sociales son realmente contradictorios, sobre todo a alguien que ha sostenido una lucha durante tanto tiempo. Entonces, uno cuando escucha lo que se dice en Nelson Mandela, lo que se escribe, y empieza a leer un poco de su historia, encuentra algunas contradicciones a partir de las cuales se ve que siempre se rescata a estos personajes desde los propios intereses políticos que hay en ese rescate. Tras estar preso durante más de 27 años, cumpliendo una cadena perpetua, Mandela fue liberado. A partir de esa liberación recibe el Premio Nobel de la Paz y luego fue elegido democráticamente presidente de Sudáfrica, lo que eso significa siendo de raza negra, después de haber vivido una apartheid absolutamente sangriento, donde los negros y los blancos efectivamente establecían una clase social bien clara. Y una diferencia a nivel de derechos políticos absoluta. Por supuesto, producto de esto. Pero de esta idea de ser Premio Nobel de la Paz y de haber sido un presidente que trabajó la conciliación entre negros y blancos, se desprende el principal rescate, o podríamos decir el rescate hegemónico que se hace de Mandela. Desde, como nombramos al comienzo del programa, desde la construcción que se hizo con Invictus, a partir de todo el aparato cultural hollywoodense, a lo que fueron construyendo las cadenas internacionales de noticias, por supuesto también con un gran predominio norteamericano y de los países centrales de Europa. El tema es que cuando uno va antes de esto, y cuando uno empieza a analizar cuál fue el rol de Mandela en la primer presidencia, encuentra algunos elementos que sería interesante destacar. Lograron como que Mandela fuese de todos, ¿no? Claro. Como que Mandela representa a todos en el mundo, es un emblema de la humanidad. Sí, al mundo democrático y civilizado, y hasta te podría decir blanco. Como si no tuviera una posición tomada, que claro. en detrimento de otros grupos o sectores, ¿no? Como si fuera que todo el mundo lo ve como un líder realmente de su lado. Vamos a hablar de dos momentos de su vida que puede explicar un poco por qué eso sucede y al mismo tiempo puede explicar aquello que se oculta. Porque en realidad se habla de un pacifista, decíamos casi como la expresión de el Mahatma Gandhi sudafricano, africano, del continente, ¿no? Pero uno encuentra que en realidad Mandela termina siendo preso en 1962 luego de ser líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano. O sea, Mandela estuvo preso previamente un par de años, queda en libertad y a partir de esa libertad analiza que es el momento de pasar a la lucha armada. O sea, lidera un movimiento armado y también se pone a la cabeza, como decíamos anteriormente, en lo que es las guerras armadas de liberación de los movimientos africanos, lejos de ser un pacifista. De hecho, termina con cadena perpetua justamente por esto. Este momento de Mandela es prácticamente borrado de la historia oficial, porque si no, no se entiende esta idea del Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿qué se destaca a partir de lo cual se puede entender el rescate hegemónico de lo que es Nelson Mandela? Bueno, lo que hace luego. Y lo que hace luego tiene que ver, por un lado, con la conciliación entre negros y blancos en Sudáfrica. ¿Qué es esta conciliación? En primer lugar, destacar que hay que avanzar en un proceso de verdad, saber lo que sucedió con el apartheid, pero ojo con condenar a los responsables. No olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos. Dicen, no nos reconciliamos. Aquellos que luchan por rescatar los procesos políticos en la Argentina y condenar y enjuiciar a los responsables de las desapariciones. Bueno, Mandela no hizo eso en Sudáfrica. Y esto es rescatado por incluso aquellos que sostuvieron el apartheid. Por eso empieza a ser de todos, como bien decía Guillermo recién. Pero además no solo en términos políticos y culturales, sino también en términos económicos. Brevemente les voy a leer un extracto de alguien que fue un veterano luchador contra el apartheid en Sudáfrica, que fue miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Congreso de Liberación Nacional Africano. Entre 1987 y 2007 fue ministro de los Servicios de Inteligencia entre 2004 y 2008 del gobierno sudafricano y escribió un artículo, estamos hablando de Ronnie Kasriels, así se pronuncia su apellido, o al menos más o menos así, que dice: hoy se conoce a los jóvenes de Sudáfrica como la generación nacida libre. Disfrutan la dignidad de haber nacido en una sociedad democrática con derecho a votar y a elegir quién gobernará. Lo que se le destaca, sobre todo el rol de Mandela. Pero la Sudáfrica moderna no es una sociedad perfecta. La igualdad plena, social y económica no existe y el control de la riqueza del país está en manos de unos pocos y surgen así nuevos desafíos y frustraciones. A los veteranos de la lucha contra el apartheid, como yo, se les pregunta con frecuencia si, a la luz de esa decepción, el sacrificio valió la pena. Aunque mi respuesta es que sí, debo confesar serias dudas. Creo que deberíamos haberlo hecho mucho mejor. Y da algunos datos de lo que es Sudáfrica. En 2008, el 50% más pobre recibe el 7,8% de la renta nacional. Mientras que el 83% de los sudafricanos blancos se encuentran entre el 20% superior de la pirámide social. Solo el 11%, dice esta persona que escribe, de nuestra población negra se situaba en aquel año al mismo nivel. Y luego desarrolla en esta nota cómo, a partir de todo lo que fue la liberación de Mandela, el comienzo de las negociaciones para terminar con el apartheid y la elección a presidente de quien muriera, como dijo Leo recién, el 5 de diciembre, es un proceso de negociación, no de confrontación, no de apoyo en el movimiento popular, no de apoyo en el crecimiento de los movimientos políticos civiles que habían hecho fuerte a Mandela en la cárcel, sino a partir de la negociación con los poderes constituidos. Y a partir de así, el ingreso de una economía neoliberal, negociando con el Fondo Monetario Internacional, acordando los planes económicos con el fondo, y a partir de así constituyendo y conformando la desigual sociedad sudafricana que hoy se muestra en alguna medida en los funerales que se le están haciendo a Mandela, donde por un lado están los principales líderes del mundo y por otro lado algunas crónicas se atreven a hablar de que cada vez que aparece el actual presidente sudafricano hay un gran abucheo, hay protestas civiles y hay un profundo descontento de la sociedad sudafricana. Claro, y ahí están los límites de los cuales hablábamos, ¿no? En el momento tiene sus límites, sus limitaciones, y evidentemente en los años anteriores también primó la cuestión étnica o racial, ¿no?, entre blancos y negros, sobre la lucha entre pobres y ricos. Y cuando se dirime la cuestión étnica, es como el gran logro de Nelson Mandela, ¿no?, y de la lucha por la igualdad. Mira lo que dice, cómo termina este compañero de Mandela, que incluso fue ministro. No era de ninguna manera cierto que el viejo orden, a partir de unos cuantos extremistas de derechas aislados, tenía la voluntad o la capacidad de recurrir a una represión sangrienta, como creía la dirección del Congreso Africano de Nelson Mandela. Si hubiéramos mantenido el pulso, hubiéramos podido seguir presionando sin hacer las concesiones que hicimos. Si bien esa historia contrafáctica muestra una opción que tal vez hubiera abierto las puertas, tal vez, uno nunca lo puede saber, ¿no?, a otra Sudáfrica y no la que acabamos de escribir. Sí, quizás como vos decías, es historia contrafáctica, lo cual es absolutamente imposible de poder analizar en algún punto. No, me parece que no es para criticar lo que se hizo en Sudáfrica, sino para quizás entender y poder pensar en otros procesos de liberación que se dan en otros lugares de América Latina. Pienso, por ejemplo, en Bolivia y muchas discusiones y peleas que existen entre sectores que plantean simplemente una cuestión étnica de quechuas e aymaras contra los blancos, y otros que plantean una cuestión más de índole profundamente económica, profundamente de distribución y organización económica del país. Me parece que este tipo de ejemplos puede servir no tanto para decir cómo debería haberse hecho las cosas en África, sino para entender cómo podemos hacer las cosas nosotros ahora y en el futuro. Orientar un poco los procesos de América Latina, ¿no? Nosotros nos estamos yendo. Sí, chau, nos vamos. Nos estamos yendo ya y nos invitamos rápidamente porque ahora, en un ratito nada más, comienza la Varieté del Mar en El Churqui, Yolí 2637. Invitan Cronopio y Chumaro, estarán Al Malpaso, Teatro, Pimiento y Cilantro, Gonzo Velasco, no llego a leer, si es Chocha y Maestro, Viñeta, Anita La Goma, Carla Polacci. Creo que estoy leyendo bien, 10 pesos para ingresar. Ahora nada más en El Churqui, Choli 2637, donde mañana también va a estar la peña de Sicuris, Las Catonas de Moreno, también ahí en Choli 2637, con varios grupos invitados, música andina, folclórica, también del litoral y mucho más. Los invitamos a todas estas actividades y los esperamos el viernes que viene a partir de las 7 de la tarde en el último programa del 2013 de Latido Americano. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.